más de los 15 abriles. Una mañana ella despertó, frente a un espejo posaba, su hermoso cuerpo se hacía mujer. Ella es Cristina, una chiquilla que quiso volar. Quiso ser libre, vivir su vida y se marchó. Una noche de invierno, muy decidida ella salió, con ambiciones y sueños, sin rumbo fijo ella se fue. Voló en sus sueños, con los amantes de espada y corcel. Casta de besos, sus labios frescos, que son fruta de amor. Todo esto es para qué, para qué. ¿Para qué? ¿Cómo ha sufrido Cristina? Pues le mintieron al decir que la vida es hermosa, color de rosa es el amor. Ella es mi amiga, linda chiquilla, que llorando está. Ella es Cristina, que en una esquina se quiso suicidar. La soledad y el silencio y el miedo invaden su corazón, y en el rincón de su cuarto a Dios le pide su perdón. Cuídate, amiga, no creas mentiras que puedas oír. Ama tu vida, cuida tu cuerpo y sé feliz. Todo esto es para qué, para qué.